De noticias. ¿Qué anotó? Para trabajar ahora. Fue la primera que me dijo. Ya me la bajas, ¿qué? Jodíete, te la memoria para vos. Que no es casual que haya sido lo primero que te dijo, porque fue bastante impactante. En realidad resulta de esa manera. Porque es una filmina donde hay muchos casos que a lo largo de una década te impactan, porque vos te acordás de todo. Y son casos de noticias nacionales. Y en ese momento la consigna fue hacer una filmina similar con casos de Tandil o de la ciudad donde cada uno fuera. Y en los primeros 5 minutos a nadie le salía nada. Es como que en esa década en Tandil o en la ciudad no hubiese pasado nada. Después empezaron a surgir temas. Empezamos a nombrar y empezaron a surgir temáticas que permanentemente están en los medios y logramos hacer una reconstrucción. Lo que vamos a hacer ahora es, y tengan en cuenta que van a producir a partir de eso, o sea, seleccionenlo con cierto nivel de identificación de cada uno, ¿no? Tres temas, temáticas, problemáticas, se los dejo bien abiertos. Yo les recomiendo que uno de ellos sea feliz, que no sea todo negativo. Aunque sea uno, que sea amable. Tres temas, temáticas, problemáticas. Las pueden plantear como ustedes quieran. Del barrio, digo, del barrio de la comunidad en la que están insertos. Si trabajás en una escuela, de la radio, de acá del barrio, del lugar donde estudiás, de algún lugar que les sea familiar, que ustedes conocen, ¿sí? Lo más cercano a la comunidad que frecuentan. Tres temas, problemas, problemáticas. Esa es la primera parte. ¿No te veo? Ah, sí. Bien. Que los arquitectos también comunican, y mucho. ¿Tres temas que sean noticia o que sea? Que la hagamos, no. Vamos a hacer la noticia. Yo no hablé de noticias. ¿Tres? Nunca dije noticias. Ya puse la otra de la heladera. ¿Cómo? Puse la otra de la heladera. Buenísimo. Después tenés ferneno. Ah, bueno. Bueno, vamos. No, es solo la declaración del tema. Ah, está bien. Por ejemplo, el agua potable en Villa Aguirre. Digo, se me ocurrió así. Denunciar el... Los carnavales en el centro de la ciudad. No sé, estoy tirando bien. Cosas así. No sé. Las familias con muchos hijos en mi escuela. No sé. Las vacaciones. Las niñas y el mar. Ustedes. Son las de evento. No puedo abrir. Empuje, empuje. Fuerza. Siempre nos quedamos así. Chicos, del trabajo. No creo que en el trabajo no haya problemáticas que ustedes observen. La facultad es un mundo de temas. Sí, no creo que vean, así que no podés intervenir. Las escuelas son un mundo de temas también. Y acuérdense que uno tiene que ser positivo, porque si no... ¿A uno tiene que ser positivo? No, digo, porque si no todos se van por el lado de lo macabro también. Uno tiene así, tiende a buscar el lugar del conflicto, tiende a buscar la noticia en el conflicto, tiende a buscar lo que puede llegar a ser contable en el conflicto, en lo morboso. Por eso digo, hagan uno que sea amable. De esos tres, uno amable. ¿3 ¿no? 3. amable. Temas muy amplios de macropolítica, pero que de alguna manera estén ligados con el sector en el cual trabajamos, vivimos o nos desarrollamos, eso también. O sea, no se centren. O sea, si vamos a hablar de la mega minería, cómo impacta en nuestro barrio. Título, ¿no? Nada de desarrollo. No, no, solo el título, ni siquiera el título, el tema. Ah, recupera todo, no te preocupes. Ah, bueno. ¿Qué hacer vos? Imagínense que así arranco una tesis. No lo digas. Ah, vos lo sabés. O no, Juan. Ni los finales tengo la tesis, por eso. La tesis ponía ahora. Un eje problemático puede ser. Claro. Ya la pregunta de los títulos tiene que ver. Redacción tema la vaca. Gracias. Bien. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, a ver. Contémonos cuáles son los temas y por qué. Empieza ya. Yo puse algunos ejes temáticos que me parecieron. Puse estigmatización de la comunidad barrial. Bien. En general, se inscribe en una tendencia hegemónica de toda la comunidad barrial en Tandil, digamos. Hay una. Me parece la comunidad de la escuela, digo. Algo que me parece interesante elaborar es la resignificación de la identidad del barrio, de la escuela. Entrar digo, en esa disputa que digo, la escuela del barrio, en el barrio que vivo yo, nadie, estoy seguro, digamos, incluso en el barrio más amplio, mucha gente no envía a sus hijos a la escuela 32, la escuela 14. Digo, y me parece que ahí tiene que ver con una línea que atraviesa todas las escuelas de la periferia, la escuela pública en general y la escuela de periferia fundamentalmente. Bueno, por eso, estigmatización de la comunidad barrial, la escuela pensaba los jóvenes, también los jóvenes de este barrio concretamente, pero del barrio periférico. Después otro tema que me parecía interesante es la organización comunitaria, o sea, la vinculación entre los diferentes actores barriales, digamos, y la organización para están en relación, digamos, para elaborar la identidad barrial, para resignificar, para entrar en la disputa, algo central es la organización comunitaria, ¿no? O sea, que los referentes del centro de salud se puedan juntar con los vecinos y podamos construir un discurso común, un diagnóstico y un discurso medianamente común. La organización comunitaria puse el vacío de la escuela del barrio, la deserción, la escasa matrícula, digo, la cuestión de las instituciones, de la infraestructura, de los servicios en el barrio, el fortalecimiento, digo, desde un lado el lado proyectivo, el fortalecimiento de las organizaciones, de la identidad barrial. O sea, están todas vinculadas. Está bien. De cómo se. De la representación que tenemos de la escuela del barrio, por ejemplo, yendo a esta cuestión. Está bien. ¿No? Oca. Yo puse primero unas boludeces, fue lo primero que se me pasó, pero después me centré más pensando un poco lo que decía el tema de la escuela. Yo estudiando lengua y literatura me pasa a veces, digo, me encanta lo que estudio, me encanta leer todo, y a veces sí, cuando lo vas a llevar a la escuela, es como que hay todo un tema, como una valoración también. Hablando más que nada de la parte de lengua y literatura, a veces es difícil resignificar lo que vos estudiaste o darle un significado para el otro. Pensando con él en escuela pública, bueno, en todas las escuelas, no en la pública nada más, pero como que falta algo, falta darle valor o que hacer que el otro encuentre lo que vos le estás mostrando como importante, ¿no? Porque la escuela, muchos piensan como que ya fue lo que aprendés en la escuela, lo aprendés después, pero digo, es importante la escuela, como decía, la escuela del barrio, todo eso, como que falta, como que habría que pensarlo. Por eso cuando decían lo del taller de radio en la escuela, digo, qué bueno está salir, que la escuela salga para afuera, que no se quede encerrada. Eso, me quedé en eso también, que me está bueno. Compañeros, ¿ya? Yo puse como un tema, o en realidad sería el título de algo. Radio Cumpa saca el voluntariado y como la única forma que tenemos de financiarnos, y al mismo tiempo las dificultades que una radio comunitaria tiene para financiarse a partir del Estado o lo que sea, si es que no se financia a sí misma. Después, el otro, mucho más específico, es que la calle Uriburu se inunda cada vez que llueve. Y después el otro es por un caso en particular que pasa, hay un ejercicio en teatro que lo que hace es agarrar un problema como se hace con chicos. Entonces tienen que representar la situación inicial de lo que es un problema y al mismo tiempo tienen que representar la solución posible. Y bueno, el ejercicio en teatro es. Tienen que representar un problema, cada chico tiene que, bueno, a ver, le decís a alguien, bueno, imagínate un problema que a vos te surja y lo tenés que representar. Y después tenés que representar cómo lo solucionarías. Bueno, mi novia trabaja en Ayacucho y cada vez que intenta hacer ese ejercicio desde hace un par de años, no lo puede hacer nunca porque los chicos no se descubren a sí mismos ningún problema que tienen. Son chicos que comen en la escuela, que los padres son golpeadores, que las madres son golpeadas, digamos, que son escuelas con muchos problemas sociales, pero los chicos no asumen eso como problemas reales. Entonces terminan naturalizando toda una situación social muy compleja. Entonces, yo no sé si habría que hacérselo. Así que ese habría que ver qué nivel de abstracción han podido hacer para hacer un toque feliz de y entonces, bueno, los problemas que terminan sacando son re comunes. Por ejemplo, ahí nos molesta que los chiquitos del primer grado nos golpeen la puerta y nos molesten. Es, sí. Es que yo no sé si no está bueno. La escuela de teatro de la parte de adolescentes, así la municipal, está laburando con. De hecho, tienen un grupo muy grande de adolescentes que se centran en problemas de adolescentes. Y las obras que hacen son dirigidas, producidas por los chicos. Y tratan todas temáticas adolescentes. Y esto es en Ayacucho, que uno pensaría que hay en Ayacucho un mundo un poquito más chiquito, más pequeño. Claro, y tratan temas de violación, de embarazo, de todas las problemáticas que les pasan a ellos. Así que eso como un tema grande, como está la naturalización de los problemas que tienen los pibes, los adolescentes, de 14 y 15. Que ya asumen que eso es normal, que es así, no es un problema, no llega a ser. Algo que me surgió a mí, un detalle, pero que me surgió a mí con esto que planteas, de lo que les cuesta, a nosotros nos cuesta, digo, la dinámica que vos planteas en el encuentro pasado, habla lo que nos cuesta hablar de nosotros, digo, de nuestra localidad, hablamos de Nación, de Belchum, sin embargo, no puedo hablar del barrio. Digo, a los pibes, siempre me encontraba con mi compañera, da una materia en la escuela 14. Estaba ahí como los pibes, el otro día fueron al sábado que se hizo una jornada donde estuvieron los chicos del frente. Todos los partidos, fue interesante. Y Marce, mi compañera, fue con los estudiantes de acá del cuarto año, ¿viste? Lo que les cuesta a los pibes hablar de. Primero, hablar de sí mismo. Digo, hay un grado de. Digo, nosotros, con todos los recursos que tenemos, que tuvimos, nos cuesta hablar de nosotros que esta cuestión de la identidad de los pibes, por eso. Pero a mí no me parece un problema, ¿eh? A mí no me parece un problema eso. Me parece que el problema está en el lucro que hacen los psicólogos a partir de eso. Pero te más corro el eje. Digo, me parece que eso, esa imposibilidad de verse a uno mismo por su propia herramienta hace que los psicólogos crezcan y se lleven de plata. Sí. Está bien, pero digo, más allá, me parece que es una evidencia que tener de la vulnerabilidad de esos pibes. Digo, no sé. El Marcel tiene 10 alumnos, digo, y fíjate cómo se relaciona, 10 alumnos, ¿eh? Eso habla de deserción, de que los pibes en general tienen muchas dificultades, por lo menos en esta comunidad, para mantener la escolaridad. Por ahí en la primaria, pero igual yo prefiero que los pibes de primaria y de secundaria les falte un poco de autorreferencialidad a que lleguen a la universidad solo siendo autorreferenciales. Sí, bueno. No, yo ahí porque... sí, pero acá me parece que el problema en los barrios de Sandil, al menos, es el otro, es que es la vulnerabilidad que tienen los pibes. El otro extremo, sí, es. Pero es el de la clase media alta, si se quiere el turismo. A lo que voy, es que no sé si pasa por ahí la vulnerabilidad. Eso es lo que te estoy poniendo en discusión. Que yo no sé si los pibes del barrio que él dice está mal que no vean sus problemas, que vos los ves, vos desde afuera, parado desde otro lugar, ves cuál es la realidad conflictiva, problemática y violenta en la cual están insertos y ellos no la pueden reconocer. Porque a veces hay mecanismos de preservación para esas cuestiones, que yo no sé hasta qué punto está bueno sacarlos. Porque estamos hablando muchas veces de niños muy pequeños. Entonces, si el pibe tiene un mecanismo de autopreservación que hace que no reconozca eso como un conflicto y sí la normalidad de la relación con el otro del primer año, que es su realidad institucional aparte, que ahí es donde vos le estás preguntando cuál es el problema. Y mi problema es que me rompen las pelotas los de primer grado y me usurpan el patio que es mío, que estoy en tercero. Y no te habla ni de la violencia del padre, ni de la falta de comida, ni de eso, porque eso es otra cosa. Entonces hay mecanismos que son medios que hay que tener muchísimo cuidado con los niños, ¿entendés? No hay que ser un bruto ni hablar. Y que me parece que cuando hablamos de, en realidad, podemos hablar más de eso con los adolescentes, cuando en realidad tenemos que ver cómo el mismo adolescente, más que no poder hacer un discurso autorreferencial, repite en ese discurso el discurso del otro. Cómo trabajan los mecanismos de discriminación y de vulneración de derechos dentro de las barriadas, repitiendo las prácticas externas. Más que en cómo se visualizan a sí mismos, es cómo visualizan al otro. También está, ¿también está en hablarlo en privado con una sola persona o que esa persona tenga que exponer sus problemas en grupo? Porque se expone a una estigmatización claro, también. Claro. Si dice que el padre lo faja, los otros chicos capaz que el padre también a uno le pega, pero se le va a reír. Porque por ahí si vos lo hablás mano a mano con el chico y el chico te tiene confianza, te cuenta todo sus problemas. Claro. No tienen mucho problema en contarte. En este caso cosas. Son en los últimos 2 años de la escuela, ahora que tienen 17, algunos son repetidores, esos son más grandes, y no es contame tu problema, sino los problemas que en general ven en el grupo, en la sociedad, y eso no es que cada uno represente su propio problema, sino los problemas en general. Digamos, no ven tampoco los problemas del resto, ni los de ellos, ni los de los demás. Claro. Bueno, ¿qué otro tema? ¿Vos le dijiste todo ya? ¿Sí? ¿Vos? Yo lo vi más, que puse, no sé, títulos, pero no sé si están bien, los digo. Yo ahora que los títulos que hice, más o menos, después me di cuenta, estoy preparando todos finales ahora y están todos referidos a los finales que todavía. Está bien, vale. La monopolización que hay acá en Tandil de las subastas de arte y la poca selección que hay, o sea, el elitismo que hay en la selección de artistas que entran dentro de esas subastas. Lo maneja una sola persona. ¿Eh? Lo maneja una sola persona. Sí. La venta de arte, o sea, la subasta clásica, pero nada más que con obras de arte. Pero hay un lugar donde se hacen subastas de arte. Bueno, pregunto por qué no hay en Olavarría. un espacio en el cual se subasten. O sea, vos pasás por la compra y comprás en el momento. Sí, no, acá es acá la responsable del Museo Municipal de Arte, uh-huh. es la dueña de la Galería de Arte Privada. Ajá. Entonces, cuando si vos querés ir al Museo Municipal de Arte y tenés plata, te manda al museo privado. Sí. Y si no tenés plata y sos bueno, te manda a la otra y se hace su banda. ¿Y no hay espacios de arte alternativo? Hay uno que empezó hace poco que se llama Abra. Sí. Sí. Y ahora justo se está mudando. Sí. Pero sí, hay un circuito bastante cerrado que maneja esta señora que claro. se llama Indiana. Bien, ese es uno de los. Ese es uno. Después, bueno, la falta de un medio audiovisual para una cartelera cultural. ¿Cómo? La falta de un medio audiovisual para una cartelera cultural, o sea que un programa televisivo que transmita las cosas que se hacen en la ciudad, talleres, seminarios, sí. lo que sea. De agenda cultural. Uh-huh. Después, bueno, algo bueno es que se está abriendo la articulación, parece, en la Unicen para la licenciatura de gestión cultural. Que para mí es bueno porque yo voy a poder hacer licenciatura. Y después la falta de centros interdisciplinarios, centros culturales interdisciplinarios que combinen varias, como que están bastante sectorizados, es escuela de teatro, escuela de... Y no la red. No hay ningún centro que se amplíe, digamos, a varias ramas. Acá está todo muy monopolizado por lo estatal, por la gestión. ¿Por el municipio? No. Sí. No conoce nada, pero a la vez. La universidad no tiene. El centro cultural de la universidad no es un centro cultural, es un lugar donde se hacen cosas. Pero no es un centro cultural con una entidad. Yo trabajo ahí, no es un centro cultural, no hay actividad artística, nada, son actividades sueltas. Y no hay un centro cultural. No hay una política cultural. No hay una política cultural tampoco, nunca la hubo. Hay mucha movida igual. Hay mucha actividad suelta. Ayer cerramos, ayer cerramos los talleres del CENC con teatro, ritmos afrolatinos, canto coral, plástica, el curso de comunicación, ajedrez y formación política. El objetivo principal siempre fue de cómo trabajar en red eso, no que sean cursos aislados. Más allá de que puede o no, pues dónde metes una bajada de línea enseñando plástica, no tiene que ver con eso. ¿Cómo trabajar en red? Ayer cuando cerramos los talleres, bueno, hice un PowerPoint del profesor con mostrando todos los talleres y en un solo espectáculo vimos los de samba, los que hacían canto coral, los de comunicación y los que habíamos tenido. Habíamos preparado alumnos, como para cosas, presentaron números. El de ajedrez presentó sus cosas. Mientras tanto había una muestra así dinámica en el espacio. ¿Viste? Como para interactuar, que todo sea una red. ¿Viste? Pero es cierto, no hay en Tandil espacio. O están la escuela de música, o la escuela de arte, o la escuela de danza. Así. Trabajar en una red sería. En los barrios ponerle los chicos de la vía, ponele. Este es otro espacio. Y después todos los que hacen actividades sueltas, los que hacen teatro, los que hacen bolas, con las bandas, mil millones de bandas, o 800 grupos de teatro. Las bandas, por ejemplo, hay una instancia que están organizando, un lugar para tocar. Pero ni bien se organizaron, arreglando en el municipio y les consiguió el lugar para tocar. No, la cosa sigue igual. Buscar un lugar para tocar es otra cosa. Siguen con esa movida porque es otra cosa, un lugar para tocar. Yo no había puesto ninguno, pero pienso alguno. Por ejemplo, el tema de la especulación inmobiliaria acá en Tandil, como en el centro, y están destruyendo un montón de casas antiguas y avanzando sobre terrenos que en algún momento fueron plazas, por ejemplo. Y como no hay ningún control de parte de ni del Estado Municipal ni de nadie, incluso se está pensando como en hacer más laxa la legislación que hay de construcción, por ejemplo dando marcha atrás la ley de paisaje protegido que no permitía construir más y que como que cada vez se permite construir más y que bueno, es un problema tanto porque están destruyendo el patrimonio histórico y además como encarece los terrenos para cualquiera, cada vez hay que irse mucho más lejos para poder comprar algo más o menos accesible. No sé, ese es un tema. Es interesante acá, pero es más local, ¿no? La tendencia de la liquidización, digamos, de la mercantilización del insumo vivienda. Bueno, que acá en Tandil, las inmobiliarias y compran todo directamente. Ahora es como que en el centro más o menos es. Lo van y compran, sí. Y van las constructoras y casi... Sí, para mí es terrible que no tiran casas antiguas, como no, sí. No ponen alguna cláusula de monumento histórico, de darle como preservar esas cosas. Yo lo veía la otra vez, sí, papá, yendo a otras ciudades, por ejemplo... Son muchos temas en uno, pero que puede ser otro tema más que se te agregue, digo, porque después tenemos que hacer otra actividad. Sí. Desarrollo, descentralización y urbanización, que va ligado también a la concentración de todo lo demás que han dicho los compañeros. ¿A qué te refieres con descentralización? Si vos centralizas, obviamente, ¿por qué pasa esto? La gente tiende a centralizarse en el centro, porque todo queda cerca y todo pasa por el centro. Los medios, el arte, la subasta pasa por una sola persona, todo se va centralizando. En realidad, yo lo que noto acá en Tandil, por lo que ustedes comentan, ¿no? De una lectura así rápida, es que esa centralización, que en realidad la mayoría de las ciudades está tendiendo a sacarse, en ciudades aún muy parecidas, como puede ser Olavarría, Olavarría tiende a descentralizar, porque como el colapso al centro, la gestión, con la cual no acuerdo, pero en esto viene trabajando hace mucho tiempo, es en descentralizar todo esto. Entonces, los espacios de cultura ya no están todos en el centro, los espacios de gestión no están todos en el centro y las ventas y las compras que se autorizan desde la gestión están más en otras zonas que ellos quieren desarrollar. Entonces, sumado a esa problemática, otro punto para vos podría ser trabajar esos tres puntos en relación a una política posible. No que sea, o sea, partir del conflicto pero y la buena. Siguiendo con lo de él, inmediatamente reacciona acá el sistema inmobiliario, que es muy complejo, incluso desde de la municipalidad. Y por ejemplo, querían desviar cuando empezó lo del estacionamiento en el centro y quisieron ampliarlo, entonces muchos buscaron hacia el lado de la avenida Colón. ¿Viste? Inmediatamente hicieron así los alquileres en la calle Colón. ¿Viste? Donde quieran mover para Visitalia, para otro lado, ¡buc! Se amplía y acá aumenta. La ciudad esta la maneja la inmobiliaria. Acá la mafia inmobiliaria la maneja la ciudad y cómplice allá en la municipalidad. Porque calculá que vino hasta el Procrear y creó la posibilidad de, entre el Cerrado y los otros, mil viviendas. ¿Qué es lo primero que hace la municipalidad? Aumenta la tasa de construcción de 1% al 2%. Y segundo, la mafia inmobiliaria, para los que no tenían terreno, aumentan terrenos que estaban en la movediza de 50.000 pesos a 200.000. Bueno, pero también ahí está el Estado que no regula el precio. Claro, claro, claro. Bueno, sí. Ahí también hay que hacer una movida, ¿cierto? Del Estado. En Azul y en Olavarría lo que pasó fue, inmediatamente pasó lo mismo. En Olavarría salieron casi 800 planes de procrear en la última tirada y en Azul salieron 400. Y en los dos municipios lo que se hizo fue crear rápidamente una venta de terrenos fiscales, tasados por el Banco Nación, o sea que no se van a pagar ni más ni menos, sino que están tasados por los tasadores del Banco Nación, y para escriturar dentro lo va a hacer el mismo municipio. Inmediatamente frenó la escalada inmobiliaria. Bueno, acá también se hizo eso. Ante la imposibilidad de que te compren a vos porque les está vendiendo al municipio al mismo precio, aparte, porque no es que se los vende más barato, sino al precio de mercado, inmediatamente bajaron. Entonces, de los 700, ya hay 300 terrenos que sí pudieron acordar con el sector privado. Acá también hicieron eso, lo que pasa es que es tanta la demanda inmobiliaria que no bajaron los precios nada. Y acá se sumaron los constructores. Claro, están las constructoras comprando. Incluso gente comprometedora. Propietarios particulares. Gente que se había comprometido con un precio, le variaron el precio. ¿Viste? Uno que vende construcciones había, hasta hace un mes, a 650 mil pesos, que era lo máximo que le daban a una persona sin terreno, y dice, no, 740. ¿Viste? Y es uno que en el plan viejo, el de mayo, le cerró sin venderle 14 procrear, se les quedó con la plata y no le entregó los materiales. Está al lado de Sol, por las dudas, si quieren saber quién es. Bueno, sigamos. ¿Eh? ¿Quién está hablando? A hielo necesito, no sé. A hielo. También está. Bien. Estoy media perdida, capaz que los míos son más, más live. Era totalmente individual y particular. La escuela 34 cumple 75 años, porque hicieron una, estuvieron todo el año trabajando, mi nene va a la escuela 34, trabajando todo el año con los 75 años de la escuela, y por ahí estuvo bueno, en cuanto a identidad, los nenes, esto que decías vos, de historias de vida, iban maestras y gente que los nenes son abuelos a contar que venía a esa escuela, qué sé yo, bueno, les impactó mucho. La carrera de trabajo social, 10 años promedio para obtener el título. Por ahí también va el tema de mi tesis, que por ahí no se ve y bueno, pasa con muchas licenciaturas. Y tránsito y caos en el centro de Tandil, volviendo al centro. Bien. Yo puse unos títulos así, estilo medio irónico, que representan una noticia, ¿no? La primero lo había comentado en la otra clase, le puse el título La torta se repartió a los chicos ni migajas, referente a la distribución de las pautas políticas en la radio, haciendo alusión a que a las radios grandes, hablábamos el otro día de eso, por lectura o no, se llevaron gran porcentaje de la plata de la pauta publicitaria y las radios que realmente podían haber necesitado un poco de plata porque son comunitarias, porque se la bancan algunas publicidades o se la bancan los mismos dueños del programa, se quedan cortos. Así que la torta se repartió y a los chicos ni migajas. Otro título así, hasta las promesas cayeron en un pozo, acerca del estado de las calles de los barrios periféricos. No tiene mayor lectura, pero con un título irónico. Y uno temporal, dijiste que había uno que tenía que ser más o menos, no divertido, pero así, un poco, claro, más de color, con un título, parafraseando al flaco, todas las hojas de carpeta son del viento, así, aludiendo que cientos de chicos terminan hoy su secundaria. ¿Y ayer? Bueno, yo hice tres referidos un poco a lo trabajo por el comunitario allá en Mar del Plata. Una es la recuperación, estamos laburando con el hábitat, entonces uno es la recuperación de espacios que están vacíos en el medio del barrio, que son terrenos por ahí fiscales para que fueron plazas en algún momento para la construcción de nuevos espacios verdes para el barrio, ¿no? Para espacios verdes al barrio. Después puse un poco parecido a lo que puso Fran, pero con la privatización de la playa pública, con el consentimiento del gobierno municipal y la consolidación del frente costero de la mano del mercado inmobiliario. Y el otro que es, bueno, un titular que ayer una buena noticia, que después de un año de lucha, 7 cooperativas consiguen la construcción de 56 viviendas para un barrio. Esos son mis tres titulares. Bueno, ¿por qué les dije que tenían que ser cosas que les pegaran a ustedes de cerca? Porque lo que vamos a plantear ahora, habíamos trabajado tanto la semana pasada como esta semana, como cuando arrancamos, tiene que ver con el estilo, con la forma de contar las cosas y con las problemáticas propias de los lugares donde nosotros podemos convertirnos en replicadores de comunicación. O acompañar a la comunidad para contar estos temas. Hoy los vamos a contar nosotros, no les voy a hacer contar los tres, pero sí, lo que quieran, más o menos tienen un pantallazo de cuáles son las posibilidades mediáticas para tratar un tema. Claro, si vos debieras presentar este tema en sociedad. Nosotros estuvimos con los chicos cuando planteamos el voluntariado, ellos venían con la propuesta de hacer una página web. ¿Recuerdan? Que nosotros con Jorge les dijimos que la página web por ahí es medio compleja porque es difícil de sostener. Bueno, tiene algunas características respecto de los recursos, que por un lado es el sostenimiento en términos de recursos y por el otro lado tiene que ver con el recurso intelectual de la población a la que nos dirigimos, o con los recursos materiales que por ahí la hacen medio obsoleta, que por ahí es más fácil trabajar con redes sociales, web, Twitter, LinkedIn, esta otra de fotos, que de Instagram, que ha salido ahora. Flickr. No, no es Flickr, ¿no? Flickr. No, Instagram es la de las fotos. La de las fotos, pero que está pegando mucho entre los pibes, por ejemplo. Instagram es, de golpe todos los chicos tienen Instagram. El blog también. O algo así. Sí, Flickr o... Sí, algo así. Yo me quedé cuando dijiste Facebook. Ya. Sí, yo las nombro nada más, ¿eh? Porque gracias a que manejo el Facebook, nada más. El Twitter me aburre, así que imagínate. El Twitter sirve, el Twitter para los periodistas sirve, como yo, sirve solamente para tener la noticia fresca. O sea, vos tenés, en el primer lugar que aparece, antes que en el portal de Infobae, aparece en el Twitter de Infobae. O sea, que vos inmediatamente levantás cualquier noticia de ahí muy rápido. ¿Y el chequeo? El chequeo después, porque vos tenés la noticia. O, por ejemplo, para seguir el resultado de las elecciones también. O sea, todos suben al Twitter primero. O sea, que periodísticamente es una buena fuente, al menos para empezar. Uh-huh. Y es más rápido que las páginas, porque en vez de tener todas las páginas abiertas, tenés todas las páginas en tu muro. Yeah. Y listo. Pero en términos de interacción social, me quedo en el Facebook. Facebook, ¿qué? Bueno, pero planteábamos esto de cuáles eran los recursos con los cuales contamos y cuáles son los recursos que no contamos. Porque yo les digo, bueno, hagamos algo para presentar estos temas y ustedes me dicen, voy a hacer una película. Y yo les digo, bueno, tenés foco de iluminación, tenés las cámaras, tenés la máquina para editar, tenés un disco extraíble de 1 giga para poder guardar, de 1 tera para después poder hacer buenas ediciones. No, no tengo. Bueno, entonces una película no hagan. O al menos no una película cinematográfica. Podemos hacer una película en otros términos, por ahí un audiovisual más corto, que sea más fácil de editar, porque nos permite hacerlo la máquina que tenemos para la edición. A eso es a lo que me refiero en términos de cuáles son los medios a partir de los cuales podemos presentar estas cosas. Un programa de radio. ¿Hay radios donde podemos emitirlo? El programa de radio lo podemos subir a internet, joya, entonces lo podemos hacer. ¿Tenemos dónde editar? ¿Tenemos grabadores? ¿Tenemos la gente a la cual le podemos hacer audio? Perfecto, entonces podemos hacer un documental de radio. O podemos hacer un documental audiovisual. O podemos hacer una revista, o podemos hacer una nota. O podemos hacer lo que se les ocurra. O sea, digo, con los formatos de televisión, de audio y de internet, más o menos todos están... los conoce, alguno que otro, no digo todos, pero tienen como para decir, bueno, yo este tema lo presento con esto y este otro lo presento con aquello. Les estoy preguntando en serio. Bueno, de cada tema me dicen a quién se lo cuentan, quién quieren que lo vea, y a partir de que quién quieren que lo vean, me dicen cómo se lo van a presentar. Documental, entrevista, investigación, informe, audiovisual, radiofónico, escrito, un libro. Hombre sándwich. Lo que se te ocurra, hay miles de formatos. Puede ser una obra de teatro en medio de la plaza. No. O sea, eso también es una forma de presentarlo. Digo, ¿cómo presentarían ese tema? En términos de las herramientas que ustedes tienen, los conocimientos que ustedes tienen, las herramientas y conocimientos que tiene aquel al que se lo vamos a presentar, porque eso es importante. O sea, nosotros hacemos una superproducción, claro, hacemos un informe... Como si lo fuésemos a hacer realmente, ¿no? Claro. Imaginarnos, nada. O sea, vos me hablaste de la escuela, 75 años, perfecto. ¿Tenés un teléfono que filma? ¿Sabés editar o algún hijo que sepa editar? Sí. Bien, entonces vos podés hacer un audiovisual corto de 5 minutos en el cual me presentes los 75 años de la escuela. Sí. Listo. ¿A vos te interesaba lo de la urbanización? ¿Podés hacer un programa de radio permanente, digo, para tratar varias cosas en ese programa que solo sea de ese tema? ¿O sería un bloque dentro de otro programa de radio? ¿O te encargarías de hacer una columna en un diario? ¿O harías un audiovisual o un documental de 40 minutos en el cual presentás la problemática concreta y terminás con la propuesta de política pública? O sea, ¿y a quién se lo mostrás? ¿Se lo mostrás a la ciudad en general? ¿Se lo mostrás a tu barrio? ¿Vos a quién se lo mostrás lo que estás haciendo? No, vayan pensándolo. De cada uno de ellos, de esos 3 temas que ustedes plantearon, son temas diferentes en su mayoría. Sí, bueno, si es uno solo o si el tuyo se puede hacer en uno solo, fíjense ¿Cómo hacen para hacer una propuesta concreta? Bueno, yo se lo voy a dedicar a los chicos de la escuela 32. El formato va a ser un audiovisual de 15 minutos, donde voy a contar tal cosa. Ya, 15 minutos tengo. Segunda parte de la tesis. Objetivo, destinatario y formato. Recuerden que hay recursos alternativos, dije la obra de teatro, está la propagadora, pueden inventar algún formato nuevo, están las intervenciones artísticas, que de eso la gente de arte sabe mucho. A veces el recurso no pasa por lo que uno sabe, sino por los contactos que tiene también. El formato y a quién estaría destinado, y claro, algo más, o eso. No, el destinatario, el objetivo, más o menos, que ya está planteado en el tema, si lo quieren aumentar un poquito, o sea, cuál es el objetivo. Claro. Digo, el objetivo tuyo puede ser concientizar a la población. ¿Y con quién lo haríamos? Con, más el grupo. No se vaya más allá de esas tres consignas, porque ahora tenemos otra después. Bien. Yo tengo que cenar. Ah, vos no te preocupes, que 6:15 terminamos.